気もして忘れない傷をつけたのだよ。 Yokoso Minasan, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar aquí con nosotros, porque ya estamos iniciando una transmisión más, así es que queremos saludar a todos los que están allá afuera escuchándonos. Parecería, o algo me dice, que el Garrison Detroit está presente, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas, Astrid? ¡Aquí estamos! El Garrison Detroit está con nosotros el día de hoy, así es que agradecemos una vez más, porque yo no sé qué hicimos bien o qué hicimos mal, pero Astrid nos dio una oportunidad más, santo señor de las guayabas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No, pues seguir hablando de lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada, ¿no? Claro, claro. Pero sí, todo indica que el Garrison Detroit está presente, así es que agradecemos que estén aquí, gracias, y eres el primero al cual le mandamos saludos. También parecería que el Garrison Hidrocálido está por ahí, pero no lo sé. Veremos si en algún momento Uma me reclama por algo, probablemente por ser una mala persona, pero bueno, ya veremos si en realidad está aquí. Y miren, speaking of which, solo dejen acceder a este dispositivo. Ah, sí, ya ves, ya me está reclamando. Me dice que me escucho bajo. ¿Qué tal nos escuchamos ahora, Uma-chan? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿No mejor? ¿Sí mejor? ¡Uma! No, bueno. Me regaña, pero no me retroalimenta. Es que está enojada contigo porque no quieres hacer tu cosplay de Hidrocálido. Está enojada conmigo porque no quiere hacer mi cosplay de Hidrocálido. No, pero claro que lo quiero hacer. De hecho, ahí lo tengo guardado. Esperando, sí, pero... el momento para ser Hidrocálido. ¿Ya nos escuchamos mejor, Uma-chan? Porque me dice que... si ya nos escuchamos mejor o no. ¿Eso fue un sí o eso fue un no? O sea, me está reclamando porque soy muy chismoso, pero no sé... Pero te quejes del micrófono. No, pues, pero entonces ya no escuchan. No, pues si no me estoy alejando del micro, estoy casi encima del micro. Y tengo toda la sensibilidad. Pues ya no le podría subir más a esto. Pero bueno. Ay, sigamos allá. Y parecería que también el Garrison Hidrocálido está arriba, porque ya estoy recibiendo regaños al respecto. Así es que... todo eso indicaría que sí, también está con nosotros. Y es que saludos a Uma-chan y Mogo-man, que andan por allá. O Mogo-kan, que también anda por allá. Vamos a ver qué más me siguen reclamando. Oh, pues usa lo mío. Pues lo estoy usando bien, no lo puedo usar mal, porque esto es muy sencillo. Lo conectas y ya jala. No, entonces tampoco hay como mucho. Puedo tratar de ponerlo de una mejor manera. Pero también tengo que asegurar que Astri se va a escuchar bien, porque todavía no alcanzo a entender cómo conectarla directamente a la consola. Pero bueno, algún día de estos yo creo que resolveré ese problema ancestral. Pero bueno, ya que estamos aquí listos y preparados, les damos las gracias y bienvenidas a todos los que están aquí afuera, allá afuera, adentro afuera. Ah, no, eso no es posible. Pero agradecemos a todos los que están allá afuera escuchándonos. Recuerden, pueden estar con nosotros por al menos tres medios digitales. El primero es por medio de la página de Radio Doki, radiodoki.com, en donde pueden entrar a la parte de chat y en la parte de chat registrarse. Y entonces, cuando estamos en el programa de 11 a 1 de la tarde, pueden estar con nosotros platicando e interactuando con las cosas que están. Ya me están preguntando qué fechas de cuándo vengo. Pues igual podría ser para por ahí unas de las Semanas Santas, no lo sé. Habrá que ver lo que opinan mis jefes godines, que tienen ahí algunos planes de conquista mundial, y entonces uno como Minion tiene que cargar los bultos de cemento. Pero bueno, yo pensaría que para ese momento podríamos estarlo revisando. Así es que ustedes no se preocupen, nosotros estaremos ahí en algún momento, y espero que al menos me den la dirección para que los pueda ir a buscar. No vaya a ser que llegue a hidrocálida, y me dejen ahí en algún lugar de la estación del autobús o del aeropuerto, uno que sabe. Pero bueno, regresando al punto, gracias, ya estamos en el chat. En el chat pueden interactuar con nosotros y ahí pueden ver qué pasa, qué sucede. Y también pueden estar con nosotros a través de nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter. Recuerden, Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí denos un like, síganos. Si no hay nunca nada en Aguascalientes. Pues ¿a poco en esta semana hay algo en Aguascalientes, su machado? No, pues es que me dice que en Semana Santa no hay mucho. Pregunto, ahorita hay algo así como que digas, oh, más allá de la Feria de San Marcos, que sabemos que esa es la única cosa que existe en Aguascalientes, pero adicional a eso, en esta semana hay algo más. Porque entiendo, hasta que ayer estaban viendo la coronación de la Reina de San Marcos, bueno, por el estilo. Porque es así como la flor más bella del Ejido. Sí, pero ¿qué tal si no me quieres abrir la puerta cuando llego? Dice, ya tengo la dirección, pero ¿qué tal si cuando llego dice, aquí no vivimos? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A mí tampoco me ha pasado la dirección. Y toma la barbita. Sí, porque siempre le mandaba su tarjetita navideña y pues ahora no, porque se andaba cambiando y dijo que luego me iba a dar la dirección y sigo esperando. Toma la barbitas. Gracias, Astrid. Ya ves, mi querida Uma-chan. Por favor, hazle llegar tu dirección a Astrid, porque... Ah, sí, es cierto, déjenme hacerlo públicamente. Ya recibí la tarjeta, está genial, es una maravilla. Ah, ¿sí? Sí, llegó a las 1000, obviamente, hasta febrero, pero bueno. Creo que ya en algún punto Uma había intentado también mandar alguna documentación a alguna parte de Latinoamérica. Y sí, se dieron cuenta que el tiempo de respuesta era ultra lento. Y no creo que sea problema de los sistemas postales de los otros países. Yo en realidad sí creo que el sistema postal mexicano es lento, lento, lento, lento, lento. Ya Mexpost, que es un poco más... Ya hay un compromiso de rastreo de los paquetes, es mejor, pero lo que es el normal no es la cosa más lenta que puede existir. Te cambias de casa y yo creo que te llega documentación de años atrás. ¿Qué te digo? No, aquí sí es bueno. Se tarda 1 o 2 días si es dentro de Estados Unidos. Ay, es una chulada. Pues sí, pues donde... Ay, Dios, ya... No voy a decir nada. Pues claro, ahí todo llega por paquetería, el servicio postal, ¿sí? Oye, pero debo decir que antes Amazon tenía muy buen servicio de entrega. Pero desde que dejó de usar USPS, o sea, hace el correo tradicional aquí, y que ahora usa sus camionetitas, hijo, se tardan la vida. Yo me acuerdo que si lo pedías, o sea, con servicio gratis, que son de 5 a 7 días hábiles, te podía llegar en 3 días. Y ahora no. Tienes suerte si te llega a los 7 días hábiles. Bueno, pero eso se los tenemos que agradecer al gran señor presidente, porque dijo que se estaban haciendo ricos los de Amazon utilizando el servicio postal. Y que, pues no, entonces se pelearon, se separaron, y entonces ahora ellos tienen que construir su capacidad de distribución. Creo que por aquí Mogoman me va a reclamar también algo hidrocálido. Dejen escucharlo fuera del aire, no voy a hacer que diga algo que no le desea. Ah, no, es Uma. A ver, lo voy a poner para que le escuchen el reclamo de Uma-chan. A ver, señor Manzano. Señor Gija. En Aguascalientes hay muchas actividades para hacer, nada más que en Semana Santa no hay tantas porque obviamente la gente está preparándose para recibir la Feria de San Marcos. Yo sé que la mayoría de la gente tiene vacaciones de Semana Santa, pero aquí no es como algo que se pueda festejar o celebrar. Te dan solamente los dos días santos, en el mejor de los casos, y ya, porque se esperan la mayoría de las empresas para dar las tres o cuatro semanas que son de la Feria de San Marcos. Eso es lo que sucede. Y con la información antes proporcionada, todo indica que en realidad lo único que hay en ese lugar es la Feria de San Marcos. Porque cuando detienes el mundo por la Feria de San Marcos, parecería que es tu celebración principal. Pero ahora entiendo, pues hay que ir a la Feria de San Marcos. Yo nunca fui a la Feria de San Marcos, yo nada más iba a visitar compañías japonesitas. Pues claro, porque no si te invitaban a la Feria de San Marcos iban a estar todos borrachos en la cantina más grande de México. Pues sí. Pues no iba a haber nadie ahí. Te tenían que recibir antes, como bien menciona Uma, la gente va a estar haciendo cosas antes. Imagínate, la Feria de San Marcos es más relevante que la Semana Mayor, y es considerando que México es un país altamente católico. Exacto. Y en ese lugar detienen esos eventos por la Feria de San Marcos. Pero supongo que es algo similar como en Veracruz, que el carnaval es muchísimo más relevante que otros tipos de festividades. Supongo que como yo vivo en una ciudad neutra. ¿Cómo que neutra? No, si México es Semana Santa, se para la ciudad, es una chulada la Ciudad de México en Semana Santa. Ah, pero pues porque se van de vacaciones a cualquier otra parte del mundo. Sí, pues recuerda que era cuando yo aprovechaba para irme de vacaciones a México a ver a cierto individuo. Ah, ¿a quién será acaso? Ay, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, sí. Bueno. Pero pues ya estamos aquí, ya estamos iniciando, ya vieron, ya hay regaños, ya hay todo, tenemos presencia de los Garrison Detroit, del Garrison Hidrocálido, así es que pues parecería que hoy sí tenemos con quién estar debatiendo. Ya tuve mi regaño matinal, porque pues nuestro parole officer no puede dejarnos. Y ya luego Mogoman dice que la Ciudad de México se detiene porque Iztapalapa se va al Cerro de la Estrella a hacer la representación de las 25 caídas, digo, de las 7 caídas, digo, de las 3 caídas. Pues, sí, parcialmente. La ventaja es que solo es una parte de la ciudad, hay otros 10 millones de personas que pueden hacer otras cosas, como irse de vacaciones. Entonces, 10 millones de personas que son los que están en Iztapalapa se quedan haciendo ese evento, los otros 10 millones se van de vacaciones, pues entonces por eso la ciudad está muerta. Ahí tienes tu explicación lógica de por qué las cosas funcionan de esa manera. Entonces, con la información que cura, después de haberse recetado todo eso, mis queridos amigos que están allá afuera escuchándonos, cuando quieran venir a la Ciudad de México, vengan en la Semana Santa, porque sí, como dice Astrid, es una chulada, las cosas son sencillas, fáciles, no hay grandes aglomeraciones, porque toda la gente la mandamos a otros lugares, a hacerles bolas a otros lugares. Entonces, sean felices porque pueden venir y destruir. Ay, bueno, ya. No, pues si ya se les subió el estado a la frente a estos muchachos. Y me dicen, el Aguascaliente, la Feria de San Marcos es más importante que cualquier otra cosa. Es una feria nacional de San Marcos. La única feria de mayor rango es el Festival Cervantino, ya que es internacional. Carnaval de Veracruz no entra en ninguna de las dos categorías. Tranquilos, muchachos. Yo no soy una referencia para calificar a sus eventos. Solamente digo, pues, que cada poblado le hace alusión a las cosas que consideran interesantes. Y aunque tú le digas eso cuando te ponga un jarocho, te va a decir una cantidad de palabras floridas explicándote la razón por la cual su carnaval es la opción. Entonces entiendo que al día de hoy defiendas tu festividad, pero está bien, es lo bueno de estar ya con los colores y la camiseta bien puesta. Yo regreso al punto. Yo regreso al punto. Yo estoy en una ciudad neutra. ¿Yo qué? ¿No? ¿Cómo que neutra? Sí, pues sí, ahí en México hay un montón de cosas. Exacto, que hacer. Exacto. Como tienes tantas cosas, pues tienes que ser más neutro. Recuerda, bueno, recuerda que en México toda minoría es mayoría, porque somos como 20 millones de personas. Entonces, cualquier cosa, o sea, hasta las ferias otaku, las llenas de gente, y que si te vas a cualquier otro lugar en el país, la cantidad de gente que tú consolidas aquí es brutal. Entonces, pues sí, sí es relevante y probablemente de un grado similar al de cualquier otra localidad que está. O sea, bien Mogo lo dijo, Iztapalapa son 10 millones de personas. 10 millones de personas se paran haciendo ese evento porque es una festividad de su localidad, y Iztapalapa se maneja como pueblos. Entonces, al final de cuentas están ahí metidos, son felices haciendo eso, pues sí, se para la ciudad en una buena parte, de acuerdísimo. Si no tuviéramos ese evento ahí, a lo mejor la ciudad sería diferente, no lo sé. Pero pues considerando que tienes eso y todas las otras cosas encima, pues... Iztapalacra. Ay, no les digas así. Fue lo que aprendí cuando estuve viviendo por allá en la Ciudad de México. Y Ecatepón. Bueno, ya me están diciendo que van a esperar para ver cuando llegue la festividad y ya documentar qué tan importante se mantiene. Si aquí en Ciudad de Mexicalpan reconocemos que es la cantina más grande de México, eso indica que toda la ciudad va a estar parada borracha. Ah, qué caray. Pues sí, es todo eso, es como conocimiento de la calle, el de, pues si te vas a la Feria de San Marcos, pues es la cantina más rápida del mundo. Es más, eso me lo comentó mi padre, que en algún momento que andaba cerca de León, yo en unas actividades laborales, y le comenté que algunos de mis compañeros se habían lanzado a la Feria de San Marcos. Uh-huh. y me dijo, sí, la cantina más grande de México, todo se para. Ya la conocían desde antes. Pero bueno, más allá de eso, porque no vaya a ser que nos demos cuenta que tenemos una gran cantidad de seguidores hidrocálidos y entonces los vayamos a perder. Esperemos a la documentación del Garrison hidrocálido para que nos diga qué onda, si en realidad sí es una cosa así, que algo como el Cervantino, no puedes no ir porque cuando sales de ahí sales cambiado, sales revitalizado y sales viendo el mundo de una forma diferente. Pero bueno, vayámonos a la parte de los anuncios parroquiales, y en los anuncios parroquiales demos la vuelta rápidamente a nuestras líneas cinematográficas, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Y qué creen? Ya está Lego 2, la película, la movie ahí fuera, donde cantan que todo es increíble, pero al parecer hay una nueva canción, entonces esa es una opción relevante. Yo todavía no lo veo, hay que darle su espacio. Está Battle Angel Alita, la cual ya vi. ¿Ya la viste tú, Astrid, acaso? No, tuvimos enfermo el querubín esta semana. ¿Ya recuperaste o ya viste el anime al menos de Alita, del 99, algo así? Yo no lo he visto, el que lo vio fue el Tata. Dice que está bien gráfico, sangriento y demás, entonces que por eso no quiere ver la película. Eso lo vio cuando tenía que estaba en prepa, o lo acaba de ver ahorita. No, lo vio cuando estaba en prepa. Ah, bueno, sí, esa marca mental te deja. Yo le diría a Taka que lo revisitara para que se dé cuenta que era muy impresionable cuando era joven. Yo lo revisité ahora. Yo lo revisité ahora que me preparaba para ir a ver la película, y quiero tener la referencia fresca, porque por ejemplo hice algo similar con Ghost in the Shell para tener la referencia y ver qué tan lejos estaba. Entonces lo hice y sí me di cuenta que el anime, yo lo imaginaba mucho más explícito, pero lo explícito son 10 segundos y créeme que ahora Ataraku Saibo es más explícito. Ataraku Saibo es sangriento. Exacto, la forma en la que se echan a las bacterias es similar al evento gráfico del anime, solo que en Battle Angel Alita sale una sola vez, es un evento que detona una línea narrativa. Ajá. Y en Ataraku Saibo es algo sistemático que nuestro buen amigo el neutrófilo está ejecutando sistemáticamente. Entonces todos los capítulos, todos pasa exactamente lo mismo. Sí. Entonces, dile al buen Kishi-san que revisite el anime para que lo dimensione y ya con eso pueda valorar de nuevo la idea de ver la película. De hecho, la película no está tan explícita, sí está dentro de los parámetros de un... No voy a decir un PG-13, pero la siguiente, que es PG-15. ¿O es solo PG? No sé. O sea, no tiene un grado de mayores de 18 años, pero pues, sí, no me llevaría a unos niños de 5 años a verla. O sea, sí es un poco más fuerte. Pero ya niños de 7 para arriba, yo creo que la pueden digerir. Te digo, Vedma, ¿han visto a Goku más violentado? ¿O si han visto a los Caballeros del Zodíaco, han visto más partes rotas que lo que van a ver ahí, ¿no? Y la verdad es que creo que está bien. Después de verla, y yo creo que ya para la siguiente semana ya podremos platicar o hacer como una reseña, pero yo sí la recomiendo. Habíamos recolectado referencias de algunos otros compañeros que han visto la película y parecería que te estaba muy bien. Y así es, ratifico el hecho. Creo que es una de las mejores películas que las han llevado al anime. Tiene sus puntos, tiene su tropicalización gringa, sí, pero creo que dentro de todo la gente que la armó sí son fans del anime y ya les gustan más esas líneas narrativas y dejan de estarle intentando hacer whitewash. Creo que respetan muy bien los arquetipos que originalmente se habían plantado en el anime. Entonces, bien, suena bien. Parecerá que estará mucho mejor que Your Name en la versión gringa, con la chica de Chicago o el niño de Chicago y la otra de Iowa o no sé qué población perdida hay. El Midwest de Estados Unidos. Exacto. Y todo va a ser así, whitewash. Tú sabes. Yo no sé cómo le van a hacer para hacer la referencia, si en algún momento existe una línea muy, muy mística que esa zona no tiene. O sea, ahí... Ah, claro, porque la pusieron creo que como una nativa americana. Entonces van a hablar al gran Thunderlord o Thunderbird o Thundercat para que los ayude. Pero bueno. Y mientras tanto, aquí en el chat, el buen Vocaloid Warrior nos saluda y dice, escuché a alguien. Ah, exacto. ¿Has escuchado a alguien, Vocaloid? Y no soy yo. ¿Está de nuevo contigo la invitada de la semana pasada? Así es. Por favor, dile algo a Vocaloid que te está escuchando. Hola, Kisatsuburi. Es un gusto escucharte, Vocaloid Warrior. Vocaloid Warrior es uno de nuestros elementos clave dentro de la radio. Monitorea el chat, nos ayuda, da seguimiento a las cosas. Siempre está al pie del cañón, entonces... Hola, invitada. Se llama Astrid Vocaloid. Probablemente perdiste esa parte en algún momento. Ella se llama Astrid y ella está en el Garrison Detroit, ¿verdad, Astrid? Sí, acá estamos en Motown. En el Motor Town. Pues bueno, vamos a ver si... Porque la otra vez Vocaloid tenía algunas preguntas para ti, entonces todavía puedes seguirnos haciendo las preguntas. Entonces hablamos, preguntamos, le preguntamos a Astrid, le hacemos una entrevista, hablamos de los temas, hablamos de la agenda. O sea, vamos a tener como tres líneas. Así es que espero que todos ustedes nos sigan en la dinámica y no se pierdan. Pero no te preocupes, Vocaloid, por eso es que dice que olvidó tu nombre, pero no te preocupes, Vocaloid, no, por eso aquí estamos, si es que es Astrid Sama, aunque también si quieres le podemos pedir que tome algún nombre más, con más galleta, así como el Master, como Mogoman. Pues ya sabes cuál es mi nickname. Astro. Ahí está, entonces... Tenemos a Astro con nosotros, va a ser su nombre artístico cuando llegue con nosotros. Entonces se une a nuestro gran roster de invitados como el Dr. Astromante, Uma-chan, Astro-chan, Mogo-chan, el Master y el Flaco. Ay, pobrecito, él tiene el nombre. Oye, ¿cómo ha estado el Flaco? Hace mucho que no escucho nada de él. Flaco cansado y sin ilusiones. Aprendiendo a ser godín. Eso es duro. Pues sí, se dio cuenta que tenía que trabajar para poder obtener un poco más de ingresos y no nada más andar ahí aplicando la de muertito en la vida. Si no estás escuchando en este momento, Flaquito, tú tranquilo, no pasa nada. Sí, luego sí lo molestamos puede. Mucho. Uno sobrevive. Exacto, sí, es cosa de acostumbrarse. Ajá. Pero bueno, regresando al anuncio parroquial, como les comentamos, en esta Battle Angel Lalita, véanla, se las recomendamos. Obviamente Lego, sin necesidad de verla, les puedo decir que sí la vayan a ver. ¿Y qué creen? Ya al menos está en Cinépolis la preventa para Capitán Marvel, porque recuerden que Capitán Marvel aparece en cines a partir del 8 de marzo, o sea, estamos a escasas 2-3 semanas de poder estar ya viendo Capitana Marvel y preparándonos para que un mes después empiece a llegar Los Avengadores, el juego final. Así es que ustedes prepárense, estén listos, porque ya estamos en la racha que precede a uno de los cierres más relevantes de los universos cinematográficos. Tuvimos Star Wars, hemos tenido las sagas de Star Trek, vimos regresar Spock de la muerte, vimos cómo Star Wars, el universo en las precuelas, se fue a quién sabe dónde, vimos que lo están intentando regresar en la nueva precuela, pero la gente de Marvel lleva 10 años trabajando en sus películas, un universo grande, rico, vasto, que hasta una de sus últimas películas, Black Panther, estará concursando por mejor película en los Oscars, nomás para que le dimensionen el nivel de impacto que han tenido, que hasta fue nominada. Star Wars ni siquiera fue nominado para ese tipo de niveles. Sí se llevó muchos premios a efectos especiales, porque fueron pioneros en el cambio de tecnología, de cómo utilizarlo, desde las maquetas, el stop motion, hasta ya todo lo que es CGI, y de hecho ellos son íconos y cosas relevantes de la industria. Pero bueno, Marvel, al parecer en su narrativa, ha logrado meter a una película como Black Panther, de un personaje B, ni siquiera un Capitán América, y bueno, pues ya está ahí en los Oscars esperando ver si se lleva algo o no. Yo creo en particular que no se lo va a llevar, pero simplemente el hecho de que sea nominado es completamente relevante. Así es que prepárense, 8 de marzo, la preventa de Capitana Marvel. Búsquenlos en sus cines cercanos, porque yo creo que eso va a volar. O sea, la gente va a estar atascada, atiborrada, escupiendo gente el cine. Así es que prepárense, prepárense, porque ya viene lo bueno. Veamos rápidamente la cartelera de Cinemex. También tienen su preventa de Capitana Marvel. También tienen a Battle Angel Alita. Lego. Hoy recuerden que es el segundo día para Megalobox, la parte 2. Pero si ya no vieron Megalobox parte 1, pues va a estar medio complicado. Y pues ya creo que ahorita nuestros cines no tienen más que esa referencia. Vayámonos a la parte del Facebook. Recuerden que todavía hoy tienen la oportunidad de ir a la Mega XP. La Mega XP es esta convención o experiencia de juegos de mesa en México. El día de ayer fuimos, así es que podemos hacer una rápida recapitulación de lo que encontramos ahí. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que encontrarás en la Mega XP? A muchos de los distribuidores de juegos, de las tiendas de juegos de mesa que hay en México, y en donde encontrarás una gran cantidad de títulos disponibles. Ayer que lo estaba viendo, caray, hay avalanchas de juegos y juegos y juegos. Porque si tú pensaste siempre que el Monopoly, Clue y el Turista Nacional o Internacional eran los principales o las únicas opciones para un juego de mesa, pues déjame decirte que estás en el error. Al día de hoy, ya lo habíamos mencionado en algunos de los otros capítulos, los juegos de mesa son opciones muy, muy, muy interesantes y amplias y vastas para tratar de cubrir todas las necesidades de diversión y esparcimiento social que requiere el ser humano. Así es que van desde cosas un poco obscuras como Cards Against Humanity o Cartas contra la Humanidad, a eventos como los juegos de guerra en mesa como Warhammer, en cualquiera de sus versiones como Infinity, etcétera. Bueno, en esta Mega XP tendrás la oportunidad de ver eso. Y además, ¿qué creen? Magic también aparece eso, Yu-Gi-Oh! Y Pokémon. Entonces, la Mega XP consolida a una gran cantidad de los distribuidores de producto que están disponibles para que tú puedas ir y tratar de encontrar los juegos que estabas buscando. Y si no estabas buscando, creo que es una buena oportunidad en donde puedas conocer las nuevas opciones que hay disponibles. Hay una cantidad de juegos impresionante, con excelentes diseños y al parecer con dinámicas muy muy entretenidas. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, bueno, también en la Mega XP tendrás la oportunidad de practicar o probar o jugar una partida de varios de estos juegos que te menciono, así es que también encontrarás la oportunidad de, sin necesidad de comprarlos, jugarlos y saber si esos te llaman la atención. Y si además eres uno de los partidarios ya alineado a uno de ellos, amas Yu-Gi-Oh!, Magic, Heroclix o lo que sea, bueno, el día de hoy todavía hay algunos torneos que creo que si te apuras puedes alcanzar a llegar, al menos creo que a los de la tarde. Y muchos de ellos tendrán una gran oportunidad de premios y beneficios para ti si quieres ser un jugador profesional. Entonces vayan, el costo de la entrada es de 100 pesos. La cantidad de... Exacto, sí, Vocaloid Warrior pregunta mitos y leyendas. Y sí, mitos y leyendas está presente. Está también, al menos ayer tuvieron torneo y creo que hoy también van a volver a tener torneo. Y hay un stand completo con todas las cosas de mitos y leyendas. Así es que, regreso, mitos y leyendas, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, juegos de mesa de todas las opciones que hay. Desde el básico Catán, que creo que es uno de los no comerciales, pero que es muy fuerte. Hay uno que se llama Monstruos en Tokio y Monstruos en Nueva York, en donde tú tomas a un gran monstruo y peleas para destruir la ciudad, al estilo Rampage. Hay unos de zombies. No, bueno, o sea, las opciones... No hay manera en la que uno no salga al menos con un juego arriba. Juegos de escape, juegos de acertijos, juegos de rol. Está la gente que distribuye muchos materiales de Dungeons and Dragons, por si son fans, pueden ir a buscar. Hay tanto libros como cajas específicas para aventuras. Ayer estaba viendo una que se llama Ataque de los Gigantes y se basa de acuerdo a una campaña de Dungeons and Dragons, pero es un juego ya cerrado y armado para poderlo trabajar. Así es que, jóvenes ilustres, si ustedes están en México y si no son tan jóvenes también, porque ayer vimos todo el rango de edades disponibles. Sí, sí, Astrid. De hecho, desde niños de 10, 12 años hasta abuelitos de 70 estaban ahí. Así es que el rango de que es de 0 a 99 años es completamente válido. Había abuelitos sentados jugando, había señores con sus hijos. Es más, en el torneo de Magic me tocó ver que el papá estaba en el torneo y también el hijo estaba en el torneo. Nomás sí, para que dimensionen, los juegos de mesa son la opción. Y digo, no está mal jugar videojuegos, yo juego videojuegos, pero también los juegos de mesa son muy muy interesantes. Así es que inténtenlos, vean qué opciones hay, veamos que me andan. ¡Oh, wow! Ah, me dice Umachan que ya te mandó su dirección, Astrid. Gracias, ya la recibí. Ah, qué excelente. Ya le puedo mandar su tarjetita de bienvenida a Hidrocálido. Exacto. Y creo que le va a llegar como 3 meses después. Bueno, pues, pero le va a llegar. Y además recuerden que dentro, porque gracias Mogo por recordarme, recuerden que ahí hay un distribuidor que ya se llama Mochilas Chasm. La gente de Mochilas Chasm trae el juego, son distribuidores del juego de Infinity, es un juego de miniaturas. Interesante porque tiene varias opciones de juego y las miniaturas están muy, muy, muy, muy bonitas. El Dr. Astromante en mi cumpleaños me regaló una y está preciosa. Y bueno, ¿qué creen? Además de estar ahí, venden mochilas para guardar tus libros de Dungeons and Dragons o de tu juego de rol, las cartas de Magic y tus miniaturas. Y la verdad, los equipos o los productos están muy, muy, muy buenos. Regreso al punto, Mochilas Chance no me patrocina y no me da dinero para decir esto. Esto es una recomendación directa de mi personita. Y además, la ventaja es que tanto ayer como hoy, dentro de Mochilas Chasm, que creen, pueden ir y visitar al Dr. Astromante, en donde se pueden tomar una foto con él, pueden obtener su autógrafo y probablemente, si quieren, alguna cita con él para que los revise en algún menester místico, pues él creo que ahí también los puede atender. Entonces, el Dr. Astromante está allá, ayer lo vimos, nos saludó y nos atendió muy bien y nos dio mucho gusto saludarlo. Así es que vayan y recuerden, y también le mencioné que probablemente alguien llegara y le dijera que lo visitaba o buscaba al Dr. Astromante porque me caga razón lo había mandado. Así es que ya saben, vayan para allá, preséntense con el Dr. Astromante, conózcanlo en persona y vean también los productos que están disponibles en la Mega XP. Entonces, con eso creo que ya estamos. Podemos ir por un poquillo de música antes de regresar y comenzar en el tema que nos quedamos la semana pasada, porque, pues, ¿por qué no nos gusta seguir hablando del amor y los desamores? Y mientras tanto, no sé si por ahí Vocal Eduardo tenga también algunas preguntas o alguien más del público tenga preguntas para Astro, y pues también aquí la entrevistaremos. ¡Hombre! Así es que recuerden, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos por un poco de música y regresamos. Oh, ¡Gracias! Ya estamos aquí de regreso. Recuerden, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y esto es Radio Doki. Así es que gracias por estar el día de hoy con nosotros, a todos los que andan allá afuera. Hoy tenemos a nuestra invitada Astro. Ya estás como el máster cuando le doy su entrada desde... hola. Con fuerza, Astrid, otra vez. Gracias por estar aquí en Mecha Garrison. Yo soy Jihad y hoy está con nosotros Astro. ¡Yay! Ya tuvimos un poco más de energía, así es que... ¡Uy, Arucha! Exacto, bien, ya. Claro, hay que mantener el nivel de energía en la audiencia. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar con nosotros. Y por aquí tú salía una pregunta de Vocaloid Warrior hacia Astro. De ¿cuáles son tus juegos de mesa favorito? Tun kun tun kun. Tun tun tun tun. Ahí sí me va a colgar Vocaloid Warrior, porque solamente tuve una pequeña introducción de Magic. Yo creo que tuve muy mal maestro porque no me gustó mucho, que digamos. Y ya después de ahí no he tenido la oportunidad de que me presenten un buen abanico de oportunidades en cuanto a los juegos de mesa. Digo, algo que no sea comercial y demás, pues no. Yo creo que el último juego que compré fue uno de Star Wars, que es algo así como una trivia. Entonces, eso está interesante, pero pues es realmente para fanáticos, ¿no? Al menos necesitas que hayas visto pues los capítulos y también la serie de La Guerra de los Clones, porque también hacen referencias de eso, ¿no? Pero no, ahí sí me van a colgar. No, nada de eso, Astrid, nada de eso. Solo aquí estamos viendo si ya tienes alguna predilección o no. Aquí No todos sabemos de todo, pero pues justo alguien te puede echar al vacío de los juegos de rol, digo, de los juegos de rol también, claro, de los juegos de mesa, para que tú puedas conocer algo más. Entonces, parecería que en este momento no tienes ningún predilecto porque solamente conoces a los comerciales, ¿no? Sí. Y entonces los comerciales no necesariamente te llaman la atención, ¿no? No. Ni siquiera el Risk. No, ¿De plano? Creo que alguna vez jugué Monopoly. Y hay otros que son como de retos, que son de tarjetitas. Esos están divertidos. Pero pues sí, son muy comerciales. Mira, yo de entrada así como juegos rápidos y convencionales que los podrías encontrar hasta en el Walmart. Yo te diría, ¿podrías probar el Monopoly Gamer o el Monopoly de Mario Kart? Porque... Ok. Le da un twist a la dinámica general de Monopoly con lo colorido de los monitos de Mario, con los poderes de Mario, y lo hace que el juego se termine rápido. No es... en el Monopoly normal te puedes echar la vida y puedes destruir a tu familia porque les quitas todo el dinero y los haces entrar en bancarrota y todas esas cosas. Claro. Y lo que hizo Hasbro, creo que ahí sí estuvo bien, rediseñaron y todo lo que está relacionado con el gamer, o sea, tanto el Mario Kart como el Monopoly Gamer, creo que tiene una dinámica mucho más divertida de competencia, en donde sí te diviertes y además son juegos rápidos, te los puedes echar 40 minutos, 4 personas y ya, ¿no? Entonces... Si es un juego rápido, no es un juego en el que tengas que estarte 3, 4 horas y lo armas rápido, lo montas, es de fácil entendimiento. Entonces, esos podrían ser una mejor opción y te digo, tiene más brillo porque hasta las figurillas que te dan, pues las figuritas que son Yoshi, Mario, la princesa y puedes comprar hasta Power Packs. O sea, venden unas bolsitas en donde dependiendo del juego, si es del gamer o es del de Mario Kart, puedes comprar otros personajes y entonces ya no solamente tienes a los que vienen en la caja, sino tienen otros. Y cada uno de ellos tiene como poderes y habilidades especiales. Y eso está padre, porque hace que el juego sea expandible y abres las oportunidades de cómo poder jugar. La verdad es que nosotros conseguimos un Monopoly Gamer cuando fuimos al unboxing el año pasado. Y casi fue de, bueno, como no encontré lo que quería y no me voy a ir con las manos vacías, dame ese juego que está ahí. Dije, bueno, pues, no está de más tener un Monopoly. Pero cuando lo probamos, la verdad es que está divertido y rápido. Y sí tiene una dinámica interesante y bien, y no terminas odiando al de enfrente. Como, por ejemplo, el Monopoly podría tener ese estigma. Entonces, ajá, eso creo que es relevante porque te enfocas más en la dinámica a que... A que si la otra persona te lo hizo o no lo hizo. Ya hay juegos más complejos en donde sí puedes tener algún tipo de encono porque alguien quiera tomar un rol no necesariamente cooperativo. Pero bueno, eso es siempre y cuando tengas a un amigo como el chino. Pero pues bueno. El chino. Siempre famoso. Exacto, el chino siempre famoso. Umachan dice que me escucho muy lejos, pero pues ya no puedo estar más cerca del micrófono. Esperemos que nos estén escuchando bien y si me escucho un poco bajo, pues estoy tratando de ver cómo resolver ese tema, pero no encuentro directamente cómo podría resolverlo porque mis volúmenes parecería que están al máximo. Y estoy viendo que se registra la salida de mi voz dentro del máster, así es que No sé, esto es retroalimentación solo para mí. A ver, sí, bueno, no sé. Si hablo muy cerca del micrófono, lo saturo. Sí. No, pero sí se escucha. Bueno, al menos en el... Claro, en la conexión que tenemos aquí con la videoconferencia, parecería que sí, pero me dicen que la salida... No, pero estoy agarrando otro aparato y sí te escuchas. Ah, ¿sí estás monitoreando bien entonces? Sí, ya lo estoy checando y sí, ay, sí se escucha. Muchas gracias, Astrid. Pero bueno, entonces, regresando, Astrid en este momento no tiene, y yo personalmente me comprometo a que la próxima vez que nos encontremos, le ayudaré a encontrar un nuevo juego de mesa divertido para que lo utilice. Hay unos que son una burrada, muy, muy, muy sencillos. El buen Nacho nos dejó uno que se llama Sushi to Go, y te empiezas es como una especie de canasta, pero en lugar de estar pasándote las cartas de la barja, te estás pasando los componentes de diferentes sushis. Entonces hay makis, hay sashimis, hay gyozas. En realidad es de comida, dice Sushi to Go, pero no solamente sushi, en realidad es comida japonesa. Entonces armas los sets de gyozas, armas los tempuras, llegan los makis, y si llega después del maki llega el wasabi, pues entonces ganas más puntos. Está bastante cotorro y es un juego muy bobo, muy divertido y bien rápido de armar. O sea, ni siquiera es pesado. Entonces eso lo he hecho en la maleta cuando vaya, y ese lo llevamos para que lo juguemos, y es bastante divertido. O sea, no necesitas pensarle mucho, juegas y lo sacas. Siento que denle la oportunidad a los juegos de rol otra vez. Denle la oportunidad a todos los juegos de mesa, los que están allá afuera, y también a los juegos de rol. Me gana. Ya quieres que le entre a los juegos de rol, ¿verdad? Claro, también, pero ahí sí necesita uno más infraestructura. Es que no puedo negar la cruz de mi parroquia. Pero sí, atiéndanos, la verdad es una buena opción. Suena bastante bien, El Taka, ya ves que pone comida y él entra. Sí, claro. También ya Boca Luis Guarro nos está confirmando que sí tenemos salida buena de señal. Muchas gracias, Vocaloid. Ok. Pues bueno, Astrid, la semana pasada nos quedamos con temas todavía pendientes. ¿Dónde quieres retomar? ¿Qué quieres hablar? A ver, dígame. Porque aquí yo he estado hable y hable. Así es que vamos. Que la audiencia te escuche, Astro. A mí, terminamos lo del día tan cobrado, ¿no? Pues hay medio mordido, pero si quieres podemos recapitularlo. Pues básicamente, los chicos cuando ya dicen, bueno, sí, somos pareja. Aquí está tu super mega regalo, que puede ser un perfume de moda de diseñador. Puede ser una bolsita acá también de diseñador. O si ya es muy acá arriesgado, pues hasta un collarcito, ¿no? Y la chica en cuestión, pues va a estar esperando acá su buen regalo. Cuando lo dices así suena como que solo están esperando el regalo por puro compromiso. Pero no es así, ¿no? No, es compromiso, pero sí es como que, ¿qué tan grande es su amor? How deep is your love? ¿Sí? O sea, pero no llega un punto en el cual llegues a un cierto nivel que sea incómodo, considerando que los nipones son muchos de forma. O sea, ahí sí se pueden ir como gordas en tobogán. Porque ya, generalmente cuando una pareja ya decide estar juntos, es porque ya se van a casar. Y los compromisos son bastante cortos. ¿Ah, sí? O sea, por ejemplo, no, pero imagínate que lo hacen unos niños de prepa. No, de prepa no, obviamente. O sea, yo obviamente ya es cuando son, por ejemplo, las chicas se tienen que casar a los 25. Ya después de los 25 empiezan a decir que ya se pasaron, ¿no? Porque ahí sí, la verdad, tiene mucha esa fijación de que la chica tiene que ser joven. Y si te pasas más tiempo, pues ya es como que más complicado. Y ahí ya entra otro montón de roles, ¿no? Hay quien sí se obvia, como en todos lados, hay quien se casa súper jovencita cuando estás saliendo de la prepa. Hay quien ya se casa después de que hizo su carrera profesional. Pero a mí me tocó ver más bien a los godines, ¿no? A los nipones, godines. Ok, entonces en el godinato sí entrarle al drama del 14 y del día blanco ya implica un compromiso fuerte de, oye, pues yo creo que tú y yo sí vamos a quedar. Pues sí. porque ya, ya se supone que son personas adultas, hechas derechas, que pues, ya se quieren casar, ¿no? Y ya no están jugando. Tómala. Entonces me tengo que ir a Godinlandia, nipona, para ver si alguna damita me quiere entregar unos chocolates. Y aparte, pues, o sea, se supone que si la chica ya tiene su carrera profesional, no es el MMC, pues tiene que ser como que un buen prospecto. ¡Wow! Y porque inclusive puede ser de que sea esa chica que no quiere, pues, tener una familia, pues nada más quiere tener una pareja, un esposo, pero no quiere familia. Conozco a varias japonesas que son así, que si quiere su pareja, pero no quieren sus hijos, porque pues está su carrera profesional, pero pues sí quieren tener su familia de dos personas. Tómala. Qué fuerte, qué cosa. Entonces, conocí a una chica. Ajá. Bueno, cuando yo estaba trabajando en mis 20, esta señora tenía como 30. Tú la veías y parecía muñequita, o sea, acá súper, su traje sastre, súper pro. Y se casó con un chico más joven que ella. Y el chico, fascinado obviamente con su señora, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, o sea, el chico es un buen partido, porque de hecho yo lo conozco. Pero ella dijo, no eres lo suficientemente a mi altura. Muchas gracias por participar, nos divorciamos. ¿Lo regresó porque no le alcanzó? Ajá, o sea, ella japonesa, él es mexicano, pero ya sabes, o sea, él siempre fascinado con las japonesas. Tanto sigue enamorado de la cultura que se casó con otra amiga mía, japonesa, que ella también es super pro, es una traductora que tiene muchas cuentas de japoneses en México. Ajá. Pero ahí ella sí está, ellos dos están muy contentos. No tienen niños, tienen perros, son felices. Santo Señor de las Guayabas, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que abrir la convocatoria aquí en Me Cagares un Barco. Me presenten a alguna señorita. El horror. Ok, pues entonces, en el ambiente escolar, vamos a decir, al escolar, es como la preparación para entrar a justo esta dinámica cuando tú ya estás fuera de la universidad o probablemente al final de la universidad, en donde, como dices, ahí sí los compromisos se van a exigir más, ¿no? Entonces sí vas a esperar que las cosas se cumplan. Y el hecho de entrar entonces en la dinámica del 14 y del día blanco, sí va con toda la intención de decir, a ver, esto sí es fuerte. Por eso entonces es todo el drama de que si los encuentran, que si no, si les... Digo, ya cuando es a nivel, por ejemplo, primario, ese no tengo tanto, pues como que tanta experiencia, solamente tengo la experiencia de, digo, aquel exnovio que trabajaba como investigador en la universidad y luego aparte daba clases a niños japoneses en una escuela sabatina. Entonces, pues obviamente las niñas que las que les daba clases de matemáticas estaban súper enamoradísimas de él y le regalaron de chocolates acá y que, wow, porque tenían el crush. Entonces pues mi novia de, ay, sí, qué lindas, ¿verdad? Pero llegó y así, ten, estos son todos los chocolates que me regalaron. Y yo, pero ¿por qué te regalaron chocolates? Y ahí fue a donde me explicó lo de la dinámica del 14 de febrero. Y dijo, ah, y luego pues porque el 14 todas de ellas marzo. Esperan y quedarte dije, con este bombón. Qué mugre, o sea, las niñas acá preparándole los chocolates y demás. Y este así como sin pena ni gloria. ¡Ten, aquí están los chocolates! ¡Ya, cómetelos! ¡No! ¡El horror! Bueno, pero pues... Ahora ya sabemos un poco más de la dinámica con una perspectiva más cercana a la realidad nipona. Muchas gracias, Astrid. Entonces sí es de verdad. ¿De dónde viene el nombre artístico Astro? A ver, platícanos, ¿por qué eres Astro? Digo, pues yo sé que eres brillante y todo eso, pero... Ay, gracias. Pero danos un poco más de contexto, Astrid. De contexto. Pues es que mi nombre, por ejemplo, cuando estábamos en los 80s, se distorsionaba mucho. Poca gente podía decir mi nombre. Entonces a veces me decían, no, pues es que es Astra. Había una tienda de supers allá en Regiolandia, en Monterrey, que se llamaba Astra, ¿no? Entonces pues así me decían. Y luego ya ves que está el juego vocal Astringosol, también me decían Astringosol. Y luego pues Astrid, pues astronauta, también me decían astronauta. Y luego, las mamás de los niños, ¿no? De mis compañeritos en la escuela. ¡Ay, la niña esta! Que tiene nombre de enfermedad, artritis. ¿Artritis? Pero si Astrid no es un nombre complicado. En los 80s eso era súper complicado. Si alguien está en la audiencia y considera que el nombre de Astrid es complicado, por favor me lo podría indicar, porque probablemente sí, yo vivo en un hoyo y no me doy cuenta de esas cosas. Pues al menos en el rancho, allá en el pueblo de Monterrey, allá en los 80s, cuando no era tan grande, pues sí, era medio complicado. Oye, ahorita después es como que más común, ¿no? Inclusive en México. Entonces, esas fueron mis primeras experiencias con los apodos. Por consiguiente, odiaba los apodos. Y durante muchísimos años nunca tuve un nickname, hasta que llegué a una oficina en el ambiente Godín. Ahí una chica le ponía apodos a lo que se moviera. Todos. Y me tocó, no sé, yo creo que andaba de buenas ese día porque me empezó a decir Astro Rey. Y yo dije, bueno, Astro no me molesta, no está tan mal, o sea, ya ves, está Astro Boy y así, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, pasa, pues. ¿Y trascendió? Yo tendría como 23 años, una cosa así. Y todas mis compañeras me decían Astro Boy o Astro Sol. Y luego, sin pensarlo, mis hermanas me empezaron a decir Astro. Y luego mis amigas de la clase de budismo también me empezaron a decir Astro. Pero ellas sí fueron más cuidadosas y me decían... Porque siempre he sido, o sea, soy niña, ¿no? Pero sí he sido un poquito medio tomboy toda la vida. Porque cuando me decían mis apodos en la primaria, que no me gustaban, me los agarraba todos a golpe. Los cacheteabas. Sí. Entonces, siempre fui un poquito tomboy. Entonces, mis amigas del budismo me dijeron, no, te tenemos que quitar ese mote de que eres muy masculina, tienes que ser más femenina, no vas a ser Astro, eres Astro, y ya. Entonces ya, se me quedó. Y cosa curiosa, Taka nunca me dijo Astro, nunca le ha gustado que me digan Astro. Bueno, pues así es esto de los sobrenombres. Sí, pues sí. Ok, pues ya tenemos una explicación de por qué Astro es Astro. Sí, fue gracias a una chica en un ambiente bueno. Ah, muy bien. Oye, pues súper bien. Y entonces, ¿qué más ahora quieres platicarnos acerca de lo que habías preparado en la sesión pasada y que nos dimos cuenta que era largo y extenso? Entonces ya platicamos del 14, ya platicamos... del día blanco. Creo que también por ahí querías mencionar algo con respecto a los roles que aparecen. Ah, pues es que de los roles, híjole, tengo mucho de dónde checar, ¿no? Pues ya ves que, por ejemplo, en el anime, las chicas, bueno, sobre todo en las historias para chicas, ¿no? Yo, las chicas siempre son como que muy suaves, muy tiernas y que, ay, es que me gusta este chico, ¿no? O por ejemplo, como en Carecano, no sé si alguien vio Carecano, que la chica era como que súper elegante, linda, inalcanzable, los mejores promedios y todo el mundo enamorado de ella. La presidenta ella, pues, no. de la clase. Ajá, y ella no pelaba a nadie, hasta que se encontró con el chico que pues le robó el corazón y... Ah, pues tu sundere, ha de cuenta. Así era lo que estaba pensando, no está tan lejos de lo normal. Y empezó a hacer dere-dere. Ajá. Entonces, son mujeres fuertes en el anime, pero a la vez muy delicadas, ya cuando se trata de el amor. Bueno, pues que debajo de toda esa cruda materia sí hay un corazón que late y siente, Astrid. Pues sí. ¿Por qué? Pero pues, ¿eh? ¿Por qué te ríes? No, nada más. Me río porque sí. Me acuerdo. Me río porque me acuerdo, sí. Digo, porque muchos de mis compañeros de trabajo se sorprendieron cuando dije, sí, me voy a casar. Entonces, güey, ¿cómo? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Alguien me había quitado los sunsuit. No, bueno. Pero bueno, ese es como lo... O al menos como yo lo he visto en el anime. No sé cómo lo hayas visto tú, si has visto algo diferente. Ah, pues es que según yo, creo que les gusta manejar siempre esta bipolaridad. Bueno, no bipolaridad, estas dos caras. De... A las mujeres son... fuertes o tienen este caparazón exterior que eventualmente lo construyen para mantenerse cumpliendo con las expectativas de la sociedad, y cuando encuentran, porque ellas naturalmente les gustaría ser más lindas, pero pues la misma presión del grupo las hace ser fuertes hasta que encuentran a este alguien que les da la opción de poder mostrar esa fragilidad. Y por el otro lado está el arquetipo del hombre que es más frágil, por así decirlo. O sea, no cree que él puede hacer las cosas, bla, bla, bla. Y mediante de esta interacción con la otra persona es cuando él logra encontrar esa fortaleza que siempre tuvo ahí, pero pues que nunca había logrado tener un objetivo o un camino a seguir, y se lo muestra el hecho de que exista la otra persona. Me suena como una historia de complementos, ¿no? O sea, creo que también eso está muy relacionado con las aproximaciones niponas de que todo tiene que ser un ciclo, de que tú estás primero luchando en cierto momento y logras llegar al otro estado. Entonces, como que en algún momento parecería, y lo pongo entre comillas, que es un tema de intercambio de roles que eventualmente llega a un lugar en donde se rebalancean. No sé si en realidad es el hecho de que, a lo mejor más en el 80 sí se da como el salto, pero ahora creo que no es tanto de que se cambien, sino que más bien los dos logran ganar esa parte que no tenían gracias a que existe el otro. No, de complemento. Exacto. Gracias a que tú estás, yo puedo obtener la fortaleza o puedo ser fuerte como debería de serlo. Y en la otra, gracias a que tú estás, yo puedo ser sensible como en algún momento me hubiera gustado ser, pero pues que nunca había podido serlo, ¿no? Eso suena bonito. Me agrada la idea de pensar que cuando te encuentras a una pareja te permite complementar ese tipo de cosas, y no más bien que seas como la muleta para estarla cargando, ¿no? Así de, ya me la conseguí. Sí, por favor. Porque creo que por ahí hay algunas relaciones con esas características. No sé si muy, muy alineadas a ese punto, me viene a la idea la relación que tenía Misato y el otro cuate. Ah, ¿Taji? Sí, sí, sí. No se llamaba Taji. Híjole, no me acuerdo. Pero sí, pero bueno, Misato tenía una complejidad tremenda. O sea, su papá se murió. No, a ver, no digo que no, no. Pero Misato era la tsundere perdida. O sea, ella nunca la ibas a regresar. Ella sí ya estaba fundida hasta los circuitos más recónditos. No, no, y aparte esa escena en donde estás con Shinji y le da un beso a Shinji y le dice, con esto tienes que regresar, o sea, podemos hacer algo después, pero regresa. Yo, pero pues que no eras el como que la maternal ahí, o sea, no, no, no, no. Ah, bueno, por eso te digo, Misato es la tsundere perdida. O sea, hay en el bloque del tsundere tenemos en el extremo de jamás regresará a Misato y ya ahí empiezas a colocar las cosas por abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, también muy cercana a la locura pues estaba Asuka. Asuka también está con los circuitos fundidos. Fundidos. Y realmente ella viene siendo Eva. Sí, al final. Pero sí, pero ella sí está ultra fundida. Bueno, no tanto, ella es más como Lilith. Rey sería más Eva. Pero sin alma, Rey no. Pues, ¿marchó? Sí, creo que Evangelion es una mala referencia, pero al menos a nivel de arquetipo. Muy mala. Pero a nivel de arquetipo. No, pero a nivel de arquetipo sí te da la opción de. Cuando quieres a alguien que esté así en el arquetipo fundido, piensa en Misato, ¿no? O sea. Y contra ella evalúas qué tan tsundere es. Y cuando lo referencias así, ya dices, ah, no, pues este es rescatable, claro que sí. ¿No? Se puede hacer algo. Se puede hacer, claro, sí. Neuróticamente funcional. Exactamente, neuróticamente funcional. Ese sería un buen adjetivo calificativo. Hay que ser neuróticamente funcional para que jale. Sí, pues ya ves que te tienes que encontrar a otro individuo que su neurosis se complemente con la tuya y las cosas funcionen. Es lo que te digo, ¿no? O sea, parecería que es el que te ayuda con su neurosis a romper tu neurosis para llegar a otro lugar y tú de la misma manera haces que su otra neurosis, o que con tu neurosis le rompa su neurosis para que él pueda llegar a otro lugar. Creo que más o menos por ahí van los argumentos de amor de cara al anime, que me agradan más que los argumentos de amor occidentales, porque ellos sí son más planos, ¿no? O sea, es nada más el arquetipo de la princesa perdida, creo que era el único que tenían, y creo que también con toda la llegada de este tipo de referencias empezaron a aparecer más roles femeninos fuertes, pero si te das cuenta, muchos de los roles femeninos fuertes que construyen del lado occidental son más del estilo Misato. O sea, sí, todas están locas a ese nivel. Sí, pero es que hay mucha gente muy loca de este lado del charco. No, completamente de acuerdo, los puedes encontrar más en el arquetipo Misato. O sea, imagínate, viste el diablo, viste a la moda, ¿no? De Devil's Wear Prada. Claro. Miranda es una Misato, nada más que diferente, ¿no? O sea, diferentes razones la llevaron a tener esa locura. Pero ella sí está fundida a un nivel ya que no la puedes regresar. No, es no. Entonces, mucha gente quisiera ser como ella. Ese es otro de los detalles que a veces no me gustan. O sea, lo pones como un rol que debe ser admirado y copiado. Y realmente es una persona completamente loca. ¿En dónde? ¿En el anime o con los occidentales? ¿O en los con los dos? Occidentales. Ah, claro, exacto. Que ese es uno de los flaws de muchas de las líneas, de las historias que cuentan los occidentales. Porque como ellos son más tecnocráticos y es el cumplimiento de objetivos, o sea, si tú tienes un nivel de achievements fuerte, entonces tú sí vales, y si no, no vales. Esa es la forma en la que ellos entienden. El que tengas a alguien tan fundido como, por ejemplo, Misato, claro, por eso Misato era jefa de una estructura principalmente occidental que quería controlar al mundo. Pues sí, porque era, o sea, claro, ella te servía. Y era algo en el que todas las demás la veían como referencia. O bueno, su contraparte científica, la otra doctora, también estaba igual de fundida. Estaba bien fundida, sí, estaba bien loquita. ¿no? Y las dos eran igual de sunderes, igual de locas y completamente infuncionales. Y esos son los arquetipos que regularmente ves cuando escuchas, cuando ves una historia occidental. O sea, ese es el nivel que intentan sacar. Y por eso regularmente las historias con ellos, cuando tienes ese tipo de personajes, nunca llegan a un final feliz, funcional. O sea, regularmente se terminan... Sí hay una aproximación, pero eventualmente, y principalmente por la trama, pero eventualmente cuando se acaba la presión, se terminan separando. Pero es que también, por ejemplo, ahí sí vemos un poco de lo que viene siendo la cultura japonesa. Ellos siempre van a anteponer, por ejemplo, sí, van a tener su gran loco amor, pero probablemente ese amor no va a fructificar porque o son muy jóvenes, es antes de que tengan ya su carrera profesional establecida. Entonces ellos realmente van a decir, no, bueno, ya, te adoro, te amo, eres lo máximo, pero pues mis objetivos son estos. Y no entras dentro de ese objetivo en este momento. Muchas gracias por participar, ¿no? Y sigan su camino. Puede o no puede que se encuentren después. Generalmente no pasa así. Y después se encuentran a alguien más como para poder formalizar. Y no necesariamente tienen que estar unidos por un gran sentimiento, sino más bien por... ¿Cómo te podría decir? Pues ya ves que a ellos les encantan el omiai, ¿no? Que es el matrimonios arreglados. Todavía se da mucho, y sobre todo en las áreas rurales de Japón. Ah. Pues supongo que todo eso va enfocado a ese tipo de cosas que sí temen temas completamente... sociales, pero también una forma de tratar de cambiarle la dinámica a lo que ellos creen o ven, ¿no? Digo, no está el máster aquí, ¿no? Que también podría decir que eso también será en Occidente. Bueno, el máster nos diría que todos están completamente desequilibrados, ¿no? Que en realidad es un milagro que un par de personas logren encontrar convergencia y sea una convergencia funcional y los haga mantenerse más de 20 años, 30 años, 50 años juntos. Eso sí es algo como que fuera de todo lo que uno podría esperar que existiría, ¿no? Entonces... Porque te digo, esta cuestión de lo miai es, o sea, lo puedes ver, por ejemplo, en una historia del periodo Edo, ¿no? Por decir, cuando los pueblitos o los reinos vecinos tenían que hacer sus alianzas, entonces la hija del señor feudal era prometida al samurái de al lado para que juntaran fuerzas y estuvieran como que más fuerte en la región y demás, que pues la verdad se asemeja mucho a pues a la historia europea, ¿no? Digo, al final todos somos humanos y nos tenemos que comportar de cierta manera. Sí, sí, de acuerdo, o sea, sí es más como una historia de cómo hacerle que las cosas funcionen mejor, principalmente por entablar relaciones con otros grupos humanos con los cuales podrías eventualmente tener una gran cantidad de conflicto, pero pues... Y el hecho de emparentar siempre ha sido como una buena solución que han encontrado. No sé si sea la mejor, pero pues de qué es una solución, es una solución. ¿A costo de qué? Sí, a costo de muchas cosas. Tú dices que es algo bastante... evidente en la cultura nipona, sí. Probablemente nosotros aquí en Latinoamérica, como no, nuestras estructuras de sociales están más relacionadas con el dinero, pues solo los que tengan ese tipo de intereses sufrirán de ese tipo de cosas. Todos los demás que somos más del grupo de los comunes, pues no obtienes ningún beneficio, aunque casi te diría que en los extremos de la curva es donde puedes tener más ese tipo de comportamientos. Los que tienen mucho dinero o los que no tienen mucho dinero. Porque probablemente ellos sí ven como un tema relevante el que el emparentar con alguien que tenga una mejor posición social los va a hacer moverse a una zona muchísimo más cómoda. Y eso, hombre, pues tiene que ser una gran maravilla, ¿no? Pues te ayuda a salir adelante o al menos por preocuparte porque esos que están ahí te sirvan de algo o no. Híjoles, ¿qué crees, Astrid? ¿Qué? Ya se nos va a acabar el tiempo. Ah, qué caray. Pero, y para que veas que no acabamos, ¿no? O sea, esto da para horas y horas. Vamos a ver si seguimos cayéndote bien y en algún momento regresas. Está bien. La cara. O sea, tú sabes que yo te quiero mucho. Eres casi parte de la familia. Realmente tú fuiste el que me adoptó a mí. Mentira. ¿Cómo crees? Claro. Tú fuiste quien me adoptó. O sea, yo llegué ahí a... Porque pues ahí andaba con el Taca. Y pues el Taca es tu cuate. Entonces, el Broca Taca. Entonces, está bien, yo regreso. Digo, si me aguantan, claro, aguantan mis desvaríos, mis insensateces y demás, yo regreso. Yo creo que sí, creo que más la gente se va más cuando yo hago mis soliloquios que cuando tú. Entonces, claro, aquí siempre tendrás un lugar. Un lugar listo y disponible. Y pues ya veremos si en algún momento Uma-chan se quiere unir en alguna conversación o no. Pero pues bueno, ya veremos. Porque hace mucho que no platico con Uma-chan. Sí, pero ya ves que como ella siempre está ultra ocupada. Y ahora más que tiene que estar preparando todo lo de la Feria de San Marcos. Hombre, pues igual no le alcanza el tiempo para pelarnos un poquito, pero pues bueno, esperemos que esté por allá afuera. Pero mientras tanto, estamos llegando a la parte final de este programa. Agradecemos a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Y bueno, pues les recordamos que nosotros en Mecha Garrison estamos a partir de las 11 a 1 de la tarde en todos los domingos. Así es que sintonícenos y el siguiente domingo estaremos por aquí. Vocaloid Warrior sigue por aquí, yo te dije que él siempre está al pie del cañón, así es que gracias Vocaloid también por estarnos acompañando el día de hoy y bueno, nos estaremos escuchando la siguiente semana por este mismo medio, en esta misma hora, si es que el destino nos lo permite o que los nuevos dioses o los alienígenas ancestrales llegan y nos llevan, pues bueno, ya ahí va a estar un poco más complicado, pero mientras tanto, gracias por estar aquí. El buen Vocaloid te manda saludos y te agradece que estés por aquí, Astro, y esperamos tenerte pronto, es lo que menciona. Mientras tanto, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Solo para recapitular, durante esta semana se celebró el lanzamiento del buen SDF-1, el día que comenzó toda la experiencia y toda la historia de Macros, así es que lo recordamos con gusto. Por ahí pusimos un post de Facebook al respecto, así es que pues celebramos a ese evento y en la parte final de Macros Plus aparece una imagen que dice que eso está dedicado a todos los pioneros. Gracias a esos pioneros que iniciaron todo esto, nosotros andamos aquí y esperemos que nosotros podamos servir de algo de inspiración para los que están allá afuera para seguir lo que quieran hacer y ser lo que deban de ser. Así es que éxito, pásenla bien, recuerden, regresamos aquí el siguiente domingo. Mientras tanto, yo soy Jihad, me despido y Astro, por favor, tu despedida. Hasta luego, Matane. Vale, muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Bye.